Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 4, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar viendo a la luz de las Sagradas Escrituras el por qué no podemos vivir a la manera de Dios y el por qué continuamos fallándole al Señor continuamente. Y esto también tiene que ver el por qué muchos batallan en perdonar, o batallamos, que precisamente fueron los temas que estuvimos tocando en días pasados. Y para comenzar, veamos primeramente que el apóstol Pablo hace referencia de dos clases de personas: la espiritual y la carnal, o la madura o la inmadura, el adulto o el niño. Y es sumamente importante que analicemos con cuál de las dos nos identificamos. Y es una urgencia, iglesia de Cristo, porque si no nos identificamos con ninguno de los dos, entonces es más preocupante todavía. Porque la tercera persona que registra el apóstol Pablo allá en el capítulo 2 del mismo libro de Corintios está registrando al hombre impío, al hombre sin el conocimiento de la palabra de Dios, al hombre mundano. Y eso sí está serio. Ahora, el verdadero cristianismo se centra en lo que el Señor le dijo a Nicodemo allá en capítulo 3 del libro de Juan, verso 3, que era necesario nacer de nuevo. Le hizo hincapié, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que tenemos que nacer de nuevo. Y una de las señales del que nace de nuevo inmediatamente es querer hacer lo que es bueno, agradable y justo. Y es lo que precisamente dice Pablo en su carta a los Efesios. Si me acompaña al libro de los Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando habla de las buenas obras, está refiriendo a las acciones correctas, a nuestra manera de vivir, que tiene que ser la forma correcta, diferente a cuanto antes hacíamos las cosas, a nuestra manera, a nuestro modo de pensar. Entonces esto no es un asunto de una enseñanza humana, es porque Dios dice: fuimos hechura del Señor para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra versión dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Ese es el propósito de Dios para con el creyente, el nacido de nuevo, de que hagamos el bien. Quiere decir que si somos de Cristo, fuimos llamados a hacer el bien. Y tan importante es que el apóstol Pablo sigue enfatizando en varios de sus escritos, como en Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, y vamos a estarlo viendo en otras versiones. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué nos está encomendando el apóstol que hagamos como iglesia? Hacernos un examen. Examinaos a vosotros mismos, a que nos tomemos un tiempo adecuado. Hacernos un examen, así como nos dice allá en Primera de Corintios, capítulo 11, por allá el verso 31, donde dice que antes de participar de la cena del Señor, dice: examinaos a vosotros mismos. Entonces es importante que nos autoexaminemos cómo andamos en la fe, porque podemos estar fallándole al Señor, y le fallamos al Señor, ¿sí o no, hermanos? Y aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 13, verso 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Que no solamente nos examinemos, sino que hagamos la prueba. Nos examinemos si estamos caminando en la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, examínense primero si estáis en la fe, pero aparte de examinarse, dice, pruébense. No solamente se examinen, hagan la prueba. ¿Y cómo vamos a hacer la prueba? Decíamos en el mensaje anterior que se revela lo que verdaderamente hay en la persona en el momento que sucede una ofensa. Ahí es cuando se revela realmente en dónde estamos parados, cuál es nuestra posición en Cristo. Cuando viene la ofensa, ahí es donde nosotros se revela la medida del nivel espiritual. Cuando hay una ofensa, ¿cómo accionamos cuando hay una ofensa? Porque cuando todo está bien, todo está normal, pues gloria a Dios. Yo te amo, tú me amas, yo te quiero, tú me quieres, no hay ningún problema. Pero cuando hay una ofensa, ahí es cuando entonces se pone a prueba nuestro nivel espiritual. Dice que el verdadero carácter de una persona se revela en el momento de la adversidad. Cuando todo está viento a popa, cuando todo está normal, gloria a Dios. Pero cuando empiezan a venir las situaciones difíciles, las circunstancias adversas, ahí es donde se revela realmente en quién estamos confiando. Cuando Pedro le pidió, Señor, permite que vaya yo a donde tú estás, sale de la barca y Pedro comienza a caminar, y mientras tenía puesta su mirada en el Señor, iba caminando firme, estable sobre las aguas, pero titubeó. Y esa parte es la parte humana de cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles, iglesia, donde titubeamos, ¿sí o no, hermanos? Donde como que somos tentados no tan solamente a detenernos en el camino, sino a muchas veces hasta darle la espalda al Señor. Hemos hablado del apóstol Pedro que negó al Señor, pero él como humano pasó por una prueba y el Señor le permitió que fuera zarandeado de esa manera, pero era con un propósito: para afianzarlo, para sacar lo mejor de él. Porque con la prueba de fuego es cuando realmente, hermanos, ahí nos forjamos. Ahí es cuando verdaderamente demostramos en quién estamos confiando. El profeta Elías fue probado, tuvo una prueba, sufrió un desánimo extremo después de haber retado a esos profetas de Baal, y el Señor le dio la victoria. Vino y unas palabras de una mujer impía lo hicieron tambalear. Y llegó al grado aún hasta de desear morirse. Y solamente estaba demostrando su parte humana. Y hay momentos de esos que usted y yo pasamos, ¿sí o no, hermanos? Donde muchas veces deseamos, Señor, desaparéceme de una vez. Porque es la parte humana. Pero ahí el Señor nos dice, no baje las manos, mantente agarradito. Porque si te estoy permitiendo que pases por eso, es porque te estoy puliendo. Es porque quiero sacar lo mejor de ti. Y hay ratos amargos, hay ratos difíciles, hay ratos de aflicción, hay ratos tremendos donde tal pareciera como que no vemos la salida, pero en medio de toda esa situación, allá al final alcanzamos a ver la luz de Cristo, que nos dice, aquí estoy, hijo, no temas. Ahora, aquí dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En pocas palabras el apóstol está diciendo, a menos de que ya el Señor ya te haya desechado, es la única forma que definitivamente no vas a poder visualizar la luz del Señor sobre tu vida, a menos de que el Señor ya te haya desechado. Pero sigue diciendo ahí, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Esa era la preocupación de los apóstoles, de aquellos que les predicaban, les enseñaban, los instruían, los abrazaban como sus hijos. Tenían esa preocupación de que caminaran en la fe, de que anduvieran en la fe. ¿Verdad que sí duele? Como padre de familia, cuando usted ve a uno de sus muchachos que por ahí no quiere nada del Señor y que anda por ahí de rebelde y que anda haciendo las cosas que incorrectamente, duele. Y hay preocupación y busca la manera, a ver de qué forma lo vuelve a encaminar en el camino, pero siempre y cuando se presten, porque cuando trazan su línea y ya de plano dice, no te metas conmigo, pues ya lo único que dice, Señor, ten misericordia de ese tremendo. Pero los apóstoles aquí, como una madre se preocupa, como unos padres por sus hijos, aquí también había en ellos esa preocupación. Y vea lo que dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Cuál era el enfoque aquí? Que querían que aquellos que les habían hablado de Cristo, aquellos que les habían enseñado, aquellos que les habían predicado, hicieran lo bueno. Vea lo que dice la otra versión. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Esa era la preocupación de Pablo. Era que aquellos que les habían predicado anduvieran como Dios manda. Por ello, en otra de sus cartas, Pablo les dice que somos cartas leídas delante de los hombres. ¿Cuántos sabían eso? Aquí no es un asunto de que se den cuenta que vengo a la iglesia, que se den cuenta que salí de mi casa con una Biblia bajo el hombro. No, aquí está que nuestras acciones hablen más que lo que yo pueda decir con mis labios. Dice, son cartas leídas. Y ahí mismo en el capítulo 3, si se regresa ahí en 2 de Corintios capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, se hace la pregunta. ¿Será que nosotros tenemos que andarnos anunciando delante de la gente, anunciando que somos cristianos? El apóstol Pablo dice aquí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Leámosle en la otra versión. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos, tampoco necesitamos presentarle cartas que hablen bien de todos nosotros, ni le pedimos que ustedes las escriban para que las presenten a otros. Algo sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver, dice, claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Entonces aquí no es un asunto de que yo tengo que andarme recomendando, no. El apóstol Pablo dice, tenemos una responsabilidad de que la gente va a leer nuestras vidas según nuestras acciones, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Quiere decir que nuestras acciones tienen que evidenciar lo que verdaderamente somos. No hay otra forma. No ignorando que nuestra lucha, dice en otra de sus cartas, no es contra sangre y carne, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes de maldad. Es una lucha continua y el enemigo sabe nuestras áreas débiles. Él bien las conoce y Él va a estar usando a personas para que nos hagan la vida imposible. Él va a estar usando a personas para que vengan y nos empujen a querer regresar a nuestra vida pasada, para que vengan y nos estén molestando y haciéndonos regresar, haciéndonos retroceder. Él sabe nuestras áreas débiles, hermano. Él bien las conoce. Entonces, es por ello que como hijos de Dios necesitamos, como dice el libro de Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que en la vida cristiana debemos de estar ocupados. ¿Y eso qué significa, iglesia? Que vamos a cooperar con el Espíritu de Dios, dejar que el Espíritu intervenga en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Esto incluye nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Ahora, por ello Pablo tenía que decir mucho acerca de los cristianos carnales. Regrésese conmigo, Primera de Corintios capítulo 2 verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no es nacido de nuevo, pero el espiritual, que es nacido de nuevo, dice, discierne lo que es del Espíritu. Y alguien que tiene el discernimiento es alguien que puede distinguir lo bueno de lo malo. El hombre natural aquí es aquel que de plano no ha nacido de nuevo. Y honestamente, ¿verdad que no es tan difícil saber cuando uno anda en la carne? Digo, si no nos llegamos a dar cuenta es porque no hay discernimiento. No podemos distinguir. ¿Y qué pasa? Es que prácticamente andamos en el terreno del mundo. Y ahí es cuando la vista está nublada. No alcanzamos a distinguir lo bueno de lo malo. Entonces aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo al hombre natural, al hombre completamente del mundo, carnal, natural, mundano, impío, inconverso, como le quiera llamar. Pero aquí dice en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces es importante, y honestamente le digo una vez más, podemos nosotros darnos cuenta cuando andamos en la carne. El Espíritu nos indica cuando andamos mal delante de Dios. Y si somos honestos, pero si está el discernimiento en nosotros todavía, por la misericordia de Dios, pero si no hay discernimiento, no vamos a saber definir y vamos a estar pecando deliberadamente, pensando que Dios está con nosotros o que vamos de la mano del Señor. Y es fácil, pero también es fácil darnos cuenta cuando alguien anda en la carne. Así como nos damos cuenta cuando andamos nosotros en la carne, también nos damos cuenta cuando alguien anda en la carne. Leía un comentarista que él no cree que haya cristianos carnales. Dice, ¿es cristiano o no es cristiano? Pero yo no voy con ese pensamiento, porque aquí el apóstol Pablo está hablando. Vaya ahí al capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como ¿a qué? ¿Y a quién se estaba dirigiendo? ¿Se estaba dirigiendo a los inconversos? A los hermanos, a la iglesia, hermanos, que tenían dones, que hablaban en otras lenguas. Era una iglesia que tenían esos privilegios, pero que todavía andaban en la carne. Imagínese, hermano. Entonces aquí se está refiriendo de la iglesia, de los hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y aquí él viene a identificar quiénes son los carnales, como a niños en Cristo. Y no es en sí que está diciendo que los niños en Cristo son carnales. Los está poniendo a la estatura de un principiante. Y un principiante comete errores, infinidad de errores, hermano, un niño. Pero usted lo va viendo que su progreso, su madurez, a medida que va creciendo. De un niño no va a esperar ahí que lo siente en la mesa y agarre los cubiertos y esté ahí comiendo muy con todas las reglas. No vamos a esperar algo diferente de una criatura, o sea, es normal. Entonces el apóstol Pablo aquí les dice, hermanos, no les pude hablar como espirituales. En pocas palabras, no me van a entender. Y esa era la idea, de que no le entendieran los hermanos de Corinto. No, la idea era que le entendieran, pero él no podía entrar más allá. ¿Por qué? Porque estaban niños pudiendo ser ya grandes. Y en sí no les estaba, como dicen, está bien que sigan así. No, les está diciendo, les tuve que tratar como carnales, como principiantes. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces. No ha habido ese esfuerzo para progresar, para avanzar, para crecer, para madurar. Todavía siguen en la misma medida. Y ese es el área donde el Señor quiere hablarnos, hermanos, hoy en este día. Examinémonos a nosotros mismos, ¿en cuál hombre estamos? ¿En el carnal o en el espiritual? Quizás digas, ni me había puesto a pensar y ni me interesa. Te debe de interesar. Porque no vamos a llegar a la meta así. Le vamos a fallar al Señor y se le va a dar la espalda al Señor fácilmente. ¿Y será esa la voluntad de Dios que le demos la espalda? ¿Será esa la voluntad de Dios que demos mal testimonio? ¿Será esa la voluntad de Dios que dejemos a qué hablar, a que el mundo nos apunte y diga, ah, está, miren, no, que su cristianismo? No, hermano. La voluntad de Dios es que lleguemos hasta la orilla, hasta la meta final. Y que digan, caray, ese hermanito, esa hermanita le llovió y le sigue lloviendo, pero ahí está agarradito de la mano del Señor. ¿Cómo ha batallado? ¿Cómo le ha ido? Pero que no tengan nada malo de qué hablar de nosotros. A que anden diciendo, míralo, ahí andaba predicándole a medio mundo y mira, ahora anda en el vil pecado. Muy diferente a que digan, pues ahí va batallando el hermano, ahí va con duras penas, pero ahí va, pero ahí va. Ahí sigue firme, ahí sigue caminando, como que se le quiso voltear la barca, pero no permitió que se le volteara porque el Señor está con él. Dale palmas al Señor, hermano. Sí, porque es más fácil, hermano, tirar la toalla. Discúlpeme la expresión. Es más fácil dejarlo todo. Es la puerta más fácil, ¿sí o no, hermanos? La más fácil, hermano. Que no se le batalla, es más fácil ir hasta aquí, ya. Pero el reino de los cielos, dice, sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Fuimos llamados, hermanos, a llegar a la meta final. No te desanimes, iglesia. No te des por vencido. Quizás ves como que está muy lejos aquello de suceder. No te preocupes. Va a llegar. Va a llegar. Solamente que no te sueltes de la mano del Señor. No optes por agarrar la puerta falsa. No, no, no. Mantente firme. Que no tengas que andar por ahí saliendo al mundo, los jóvenes, andar buscando por ahí compañera. Y digo, pues ya no salió nada aquí. Pues a ver qué sale por allá. No te dejes mover por tus pasiones, por tus deseos carnales. Déjate mover por la voluntad de Dios. Y al rato, hermano, ore por mí. Mire, ay, me va de feria, sí. ¿Por qué motivo? Porque no optaste por seguir la voluntad de Dios. Te dejaste llevar por tus emociones, por tus deseos carnales. Y no es por ahí, hermano, pero va a llegar. Pero el asunto es que sea la que el Señor te traiga, no la que tú escojas o el que tú escojas, porque entonces las cosas no van a caminar bien. ¿Me explico, hermanos? Entonces sigue diciendo ahí, verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia? Había celos, había contiendas, disensiones, y les dice, no sois carnales. Y les estaba hablando a los cristianos. Todavía existen esas cosas en ustedes y andan como los hombres. En pocas palabras, andan como los del mundo. Entonces, ¿de qué equipo somos, hermanos? Ese es el asunto. ¿De qué equipo somos? De Cristo, gloria a Dios. Y eso es bueno. Pero examinémonos, examinémonos. Y estamos a tiempo antes de que el Señor venga y nos encuentre ocupados en tantas cosas. Entonces aquí sigue diciendo, porque aún sois carnales. Yo quiero que el hermano, si lo tiene en otra versión, me lea esos versículos, por favor. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas difíciles y todavía no lo están. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo, tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque como uno dice, yo soy de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo, no se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. ¿Qué estaba pasando aquí? Dice, se están peleando entre ustedes, siguen con contiendas, y está habiendo divisiones por causa de esas contiendas, se están comportando como los del mundo. La otra versión, ¿cómo dice, hermano? Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Ahí deténgase un poquito. Porque aún todavía están bajo el control ¿de qué? Naturaleza pecaminosa. De su naturaleza pecaminosa. Le está hablando a los cristianos de Corinto. Y la naturaleza pecaminosa es la que nos impulsa. Y es una área donde ahí va a estar. Fue talada, pero nosotros vamos a mantenerla talada, como un árbol que es cortado desde hasta el ras de la tierra, pero ahí sigue, inhabilitada, pero ahí sigue. Entonces, en cualquier momento pueden salir los brotes y es nuestra responsabilidad mantenerla, que no salgan esos brotes. Entonces ahí la versión que estaba leyendo nuestro hermano es clara, hermanos, que dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, carnal o espiritual. Vamos a dejarnos guiar ¿por qué? ¿Por el espíritu o por la carne? Ese es el asunto. Pero hermano, que no, es que va a llegar el momento que vamos a ser tentados a hacer lo malo. ¿Cada año? Cada momento. Vienen esos ataques, ¿sí o no? Esas oleaditas de hacer lo malo a cada momento. Pero ahí el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque Pablo dice que somos el templo y la morada de su Santo Espíritu. Entonces llega el momento de que como hijos de Dios decimos no, o dejo correr mis sentimientos, o dejo correr mi hombre antiguo, o lo freno. Ahí está la cuestión. Ahí se va a revelar la carne o el espíritu. Cuando ya no hay freno, ¿qué es lo que está pasando? Poca intimidad con Dios. Sí, puede haber predicadores inmaduros, personas que se saben la Biblia de pasta a pasta, maestros, escatólogos y todo nombramiento que puedan tener ahí. Pero aún así, eso no quiere decir que tengan la madurez espiritual. ¿Me explico, hermano? La madurez se va adquiriendo a medida que estamos en la intimidad. Aquí, pues aquí nos vemos, ¿cómo dicen? Caras vemos, corazones ¿qué? O sea, nos estamos viendo y decimos, ah, qué bonito hermano, ay, qué feliz, wow. Pero allá en la intimidad es donde se va a revelar realmente lo que hay, lo que verdaderamente hay, en la intimidad, donde no están los hermanos, pero eso sí está la presencia del Señor, el ojo del Señor está sobre nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pero aquello va a ir creciendo, esa intimidad, a medida que vayamos nos metiéndonos más en la recámara del Señor. Te lo voy a poner bien fácil. Por ejemplo, los que tienen seres queridos que quizás ya no viven contigo, vas y a poco les dices, bueno, mira, aquí ya puse en mi reloj 15 minutos, 30 minutos o una hora, vamos a ponerle así, una hora, de 11 a 12. Y ahí está contando el tiempo, híjole, ya quedan 2 minutos, así que aprovechemos lo más que pueda. ¿Esa es intimidad? No, eso lo está haciendo porque se ha propuesto hacerlo, que debe estar ahí 15 minutos, 30 minutos, una hora. Pero que cuando va así bien desahogado y dice, no traigo tiempo, vengo a escuchar a mi mamá, mi papá, mi hermano. Yo hablaba con mi madre cuando vivía. Y hermanos, yo lo he dicho, me quedaba hasta el oído calientito de todo el tiempo que pasaba hablando con ella por teléfono, porque no la tenía aquí cerquitas. Y yo me sorprendía, decía, caray, se me fue así, hora, hora y media, qué sé yo, y así. Y le digo, y aunque siempre me platicaba lo mismo, siempre, hermano, ya le digo últimamente lo mismo, oye, es mi hijo, y que te acuerdas de la vecina, ya me lo había platicado la vez pasada. Ah, sí, mamá, ¿verdad? ¿Y a poco iba a estar yo ahí, mamá? Ya me lo dijiste. No, ok, voy a disfrutar el momento. Ahora, invirtiéndolo en el área del Señor, ¿cuánto tiempo estamos en intimidad con Dios? Está bien que hagas propósitos, y a lo mejor hiciste propósitos de este año, decir, ok, diariamente voy a apartar 30 minutos para orar, para leer la palabra, ¡gloria a Dios! Pero que no sea algo mecánico, rutinario, sino que cada día vayas diciendo, Señor, no son suficientes esos 30 minutos, Señor, voy a ir y me voy a perder en tu presencia, que sea el tiempo que sea. Yo sé que a veces por causa del trabajo, lo que sea, gloria a Dios por ello, que hay hermanos que de determinado tiempo se levantan y tienen su oración, leen la palabra, gloria a Dios. Pero que siempre esa intimidad vaya creciendo, sea en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, pero que haya una necesidad interior en tu ser. Y así de esa manera, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar más en intimidad con Dios, va a venir la prueba, va a venir el momento, va a venir la invitación donde queremos hacer el mal, donde se presta para hacer el mal, donde somos tentados a hacer el mal, y en ese momento ya estuvimos en la recámara con el Señor y el Espíritu de Dios ahí en lo profundo nos detiene, nos dice: tu carne quiere hacerlo, pero no es correcto, hijo. Y ahí es cuando nos sometemos, nos sujetamos y dice: Señor, pues, mi carne quiere hacerlo, pero no es correcto, no lo voy a hacer. Pero todo va a depender qué tanta intimidad hay con el Señor, espiritual o carnal. Esa es una forma segura y práctica de saber nuestro nivel espiritual, es qué tanto tiempo pasamos en la intimidad con Dios. Antes de finalizar, ¿qué tanto tiempo pasamos en intimidad con Dios, iglesia? Yo sé, quizás hay hermanos que nada más el domingo pueden venir por la distancia, el trabajo, qué sé yo, gloria a Dios, pero me estoy refiriendo en tu casa, en el trabajo, en los momentos allá donde tienes la oportunidad de buscar de Dios, ¿qué tanta intimidad tienes con Dios? Quiera Dios que no vaya a ser solamente este momento. Amén, hermanos. Terminemos de leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. El apóstol Pablo en otro de sus cartas dice: hago lo que no quiero hacer. Está refiriéndose a su naturaleza pecaminosa. Miserable de mí, dice. Y hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Ahí está esa lucha, pero ahí se va a evidenciar qué es lo que más estás alimentando. Ahí se va a evidenciar, sencillo. Si nos deslizamos completamente en las cosas desagradables delante de Dios, es que es evidencia de que andamos más en las cosas del mundo, en que no hay mucha intimidad con Dios. Porque el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Entonces examinémonos, iglesia. Pongámonos hoy en la balanza y digamos: Señor, ¿hacia dónde está cargada la balanza? ¿Hacia dónde? Pablo dice en su carta a Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Entonces, los deseos de la carne, y ahí da una grande lista. Si nos deslizamos completamente en esa grande lista de deseos de la carne que menciona el apóstol Pablo, es que hay muy poca intimidad con Dios. Así leas la palabra mañana, tarde y noche, pero si no hay esa dedicación, esa entrega, si muy fácil tiendes a hacer lo malo, si lo haces con mucha naturalidad, es que estás en la carne. Si no te sientes mal el ofender a alguien, es una prueba de que andas en la carne. Porque el Espíritu de Dios nos redarguye, ¿sí o no, hermanos? Nos hace sentir mal, nos redarguye. Y la voluntad de Dios es de que hagamos el bien, dice. Fuimos llamados para hacer el bien. Y si no lo estamos haciendo, no está todo perdido. Todavía podemos hacer las cosas de la manera adecuada. Amén, hermanos. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, hoy en este día es un buen momento para decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, te entrego mi vida, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario, Señor. Hoy entra mi corazón, Señor. Si lo hiciste de corazón, si te arrepentiste de corazón, dale gracias al Señor ahí donde estás y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Quiero hacer las cosas como a ti te agradan, como mandas en tu palabra. Señor, quiero obedecerte. Dale gracias. Hermano, hermana que estás aquí hoy en este día, regresemos al camino correcto. Si es que nos hemos estado desviando, hagamos cambios. Hagamos cambios. Yo creo que si todavía tenemos en su misericordia el discernimiento, discernir es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre una cosa u otra. Si todavía podemos diferenciar y nos damos cuenta que estamos haciendo mal, que estamos dañando, arrepintámonos. Arrepintámonos de corazón y dejemos de hacer lo malo. Y enderecemos nuestros pasos. Hay oportunidad todavía. Hay oportunidad de hacer las cosas como Dios manda. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Y hay de aquel, dice la palabra, que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Más le valdría colgarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar.